estoy loco, loco estoy, eso es verdad. Si estoy loco y no me puedo retractar. Jesucristo es el culpable de esta sana enfermedad, y prefiero hasta la muerte con mi locura descansar. Si estoy loco, loco estoy, eso es verdad. Si estoy loco y no me puedo retractar. Jesucristo es el culpable de esta sana enfermedad, y prefiero hasta la muerte con mi locura descansar. Y te amaré, por siempre te amaré, porque eres tú mi verdadero amor. Me diste paz, quitaste la amargura que había en mí. Hoy soy nueva criatura. Nadie le interesa. Con Cristo hoy crucificado estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Y el morir ganancia es para mí. Estoy loco, loco estoy, eso es verdad. Si estoy loco, no me puedo retractar. Jesucristo es el culpable de esta sana enfermedad, y prefiero hasta la muerte con mi locura descansar. Y te amaré, por siempre te amaré, por siempre te amaré, porque eres tú mi verdadero amor. Me diste paz, quitaste la amargura que había en mí. Hoy soy nueva criatura. A nadie le interesa. Con Cristo hoy crucificado estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Y el morir ganancias para mí. Verdadero amor, me diste paz, quitaste la amargura que había en mí. Hoy soy nueva criatura. Si loco estoy, a nadie le interesa. Crucificado estoy, ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Y el morir ganancias para mí. Estoy loco y no me puedo retractar.